Y por supuesto de necesidades. Yo necesito una mujer esta noche, pero no una mujer cualquiera. Te necesito a ti, claro está.